Hola amigas y amigos, bienvenido a un nuevo podcast joseluiscardenas.com. Un gusto compartir con ustedes algunas de mis reflexiones diarias que justamente quiero compartir hoy día. Hoy día, martes 31 de marzo, termina conflictivo mes en el que nos encontramos. El tema de hoy que quiero compartir con ustedes y es un producto de las reflexiones que he tenido durante este día es la empatía y la compasión. Surgió básicamente este tema porque a través de las redes sociales, a través de medios de comunicación que frecuento, me desconcertó el alza que tuvo o que van a aplicar las ISAPRES a los planes de salud, precisamente en este periodo complejo en el que estamos viviendo. Y yo dije, detrás de esa institución hay una persona, hay un ser humano que no es empático, que no se pone en la situación del otro. No es la institución, no es el gobierno. Yo tengo la percepción de que las estructuras no son aquí las relevantes. Es una persona que está detrás de esta institución, que tiene poder, por supuesto, y que puede generar cambios de políticas que afectan a millones de personas. En el aspecto más esencial que estamos viviendo hoy día, que es la salud y la educación. La empatía es la capacidad de percibir, compartir y o inferir los sentimientos, pensamientos y emociones del otro. Es un gran tema porque en mi ejercicio docente la empatía es clave para promover, generar la motivación del proceso de enseñanza-aprendizaje, como conversé en el blog anterior. Y este es un tema muy, muy contingente, más importante de lo que incluso yo había pensado mientras estudiaba sobre este tema. Me ha extrañado en esta contingencia social la ausencia de los estudiantes, sobre todo en el ámbito de la salud, como el apoyo a los sectores vulnerables que precisamente requieren educación, instrucción, orientación, tranquilidad en cuanto a las vivencias que están teniendo con esta pandemia. Y paradójicamente me llama la atención el gran compromiso estudiantil que tuvieron en plena revolución social de octubre, que se inició en octubre en este año. Es curioso ver a una comunidad estudiantil, principalmente de educación superior, comprometida con lugares de trabajo, apoyo sistemático en términos de salud, legales, transporte, servicios y recursos, donde estudiantes con una tremenda generosidad, una tremenda empatía, pusieron sus habilidades al servicio de aquellas personas que se vieron o están siendo afectadas por los apremios ilegítimos que se han realizado desde la fuerza pública hacia ellos. Pero en esta situación de contingencia extraño, la ausencia del profesional universitario o del estudiante universitario. Fíjense que plantea una tesis que yo revisé, plantea la responsabilidad social universitaria. Es una tesis doctoral de un español, Juan José Martí, y desarrolla él un estudio acabado para su doctorado en psicología, donde él menciona que es esencial la empatía afectiva, la empatía cognitiva y proyectiva y en el desarrollo que se generan en los modelos educativos en los estudiantes. Su tesis se titula Estudio acerca de los comportamientos, valores y la empatía en estudiantes de universidades iberoamericanas. Es muy interesante este estudio porque en el fondo él indaga acerca de cómo se hacen cargo los programas académicos de incorporar este aspecto que le denominan responsabilidad social universitaria. Con no poca sorpresa me encontré en ese estudio con la mención que se hace a un informe de la UNESCO del año 96, el informe Delors, que define la educación en cuatro niveles bajo esta mirada de la responsabilidad social. Y después llegaremos a la empatía y la compasión, que es el tema más profundo que yo quiero tocar. Plantea el informe Delors de la UNESCO que la educación tiene cuatro grandes ejes: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir. La Universidad Católica, el año 2009, desarrolla un proyecto que le llaman UC Valoras. Se plantean en ese proyecto por qué es necesario educar en lo social, en lo afectivo y en lo ético. ¿Cuál es el ejercicio que implica el ser universitario, el ser social, el ser humano en su ejercicio de la ciudadanía? Muy interesante aquello. En el ámbito de la psicología, la empatía se define en dos corrientes que son bastante, incluso algunos autores plantean tres, cuatro, pero las dos principales está en la empatía afectiva, que es un sentimiento de compasión hacia el otro. Y después está la empatía cognitiva, que es una empatía proyectiva, donde yo entro en concordancia con los puntos de vista del otro. Tenemos en la empatía proyectiva, por supuesto, toda la asimilación de identificación con los aspectos valóricos del otro, con los aspectos políticos, religiosos, con los aspectos de gustos o de opciones de vida del otro. Y ahí entonces se produce una empatía de tipo cognitiva, pero la que yo quiero detenerme es la empatía afectiva. Y ahí llegamos al gran término, que es la compasión. ¿Cómo estas personas que están detrás de estas ISAPRES no pensaron el efecto que va a tener en millones de familias un alza en este proceso de crisis? ¿Cómo no entender a empresas que recaudan grandes sumas de dólares aquí en Chile y que no están dispuestas a generar alguna salvaguarda económica para sus propios trabajadores, que son los que han generado sus propias ganancias hacia estas empresas, algunas de ellas multinacionales? Encontramos, sí, efectivamente, que hay empresas que se han puesto la mano en el bolsillo y han sido suficientemente sensibles para entender esta calamidad en la que están muchos trabajadores y han mantenido sus niveles de remuneración, mientras que otras empresas sencillamente se han desligado, amparándose en situaciones legales para sencillamente despedir y finiquitar. Y vemos con tremenda tristeza, a mí me llega profundamente aquello, porque yo he estado en esas filas también, de los fondos de cesantía para recuperar algo del dinero que uno invirtió para poder tener algún resguardo económico. Por supuesto que no puedo menos que generar empatía con estas largas filas de personas que no están precisamente para hacer vida social o porque no tienen nada que hacer en la casa. Ese sentimiento que a mí me produce, digamos, la situación, evidentemente es un sentimiento de empatía. La compasión es el deseo de que los demás estén libres del sufrimiento. Aquí viene un concepto que en la tradición budista está asociado a este sentimiento de la madre protectora. El Dalai Lama lo dice: es la reflexión de la virtud implícita en la alegría por el bienestar de los demás. En las empresas esto ha sido un gran tema. En Chile nosotros encontramos un estudio muy interesante de dos autores, ¿ya?, Marcareño y Drago, del año 2016, Nothing More Than Feeling, de la compasión individual a la compasión sistémica en las organizaciones modernas. Estos autores plantean que tiene que existir una acción personal, tiene que haber una movilización de recursos, competencias y habilidades individuales para generar estos procesos. Plantean también que la realidad en la que nos encontramos las sociedades es que esta acción normalmente es episódica, es decir, se genera a nivel de catástrofes, a nivel de crisis, y por lo tanto es temporal. Sentimos un sentimiento de compasión y de hermandad, pero con el correr del tiempo las situaciones empiezan a olvidarse. Y por otro lado, uno de los grandes conflictos que plantean estos autores en esta tesis que se encuentra en Scholar Google es que la racionalidad capitalista efectivamente es un gran obstáculo y es un impedimento porque no considera el sufrimiento individual. Así pues, estimadas amigas y amigos, para mí los ejercicios de empatía me predispongo diariamente a saber que yo como ente social, como ser humano, como padre, como profesor, como vecino, tengo un compromiso con mi entorno. Ya lo dice la tradición judeocristiana, trata a los demás como te gustaría que te traten. Yo agrego a eso también algunas palabras de mi psicólogo, escuchar activo, ese escuchar activo sin juzgar ni generar expectativas del otro. Es una actitud de mucha empatía. Y finalmente, el gran tema que desarrolla precisamente una de las virtudes orientales que están mencionadas en esta temática de la empatía diaria es la generosidad. La generosidad. Nosotros tenemos un compromiso, aquellos que tenemos un mayor bienestar, de ser generosos a nivel material, de ser generosos a nivel espiritual, de calmar el temor y el miedo en que se encuentra nuestro entorno. En nuestro caso, como profesores, es ser empáticos con el sufrimiento que están teniendo muchas familias que no tienen precisamente las mejores condiciones para enfrentar un año académico con toda la esperanza que tenían sus hijos o sus familiares. Padres que probablemente están sufriendo las pérdidas de sus trabajos, hijos y madres que hicieron una inversión para poder entrar a educación superior y se enfrentan a este dilema. ¿Cómo no ser empático? Algunos de ustedes tienen hijos pequeños, también están viviendo esto en términos de las realidades que se están dando a nivel de colegios, a nivel de liceos. ¿Cómo no ser empático? Ese es el tema de hoy, los dejo entonces invitados a ejercitar esto en todos nuestros asuntos, ejercitarlos diariamente, proponernos todos los días ser mejores personas. Muchas gracias y que estén muy bien todos ustedes.